Sentimientos arruinados por tu boca de mierda. Ten cuidado al hablarme, no me cambia la jerga. Tengo ropa muy cara y una cara de mierda. Nunca he fumado, ahora me hace falta más hierba, yeah. Sentimientos arruinados por tu boca de mierda. Ten cuidado al hablarme, no me cambia la jerga. Tengo ropa muy cara y una cara de mierda. Nunca he fumado, ahora me hace falta la hierba, yeah. Mátame cariño, pero ya. Que no quiero estar contigo, ya no más, ya no más. No quiero estar más hundido, que mierda está colgando conmigo la puta realidad. Y no entiendo, nena, ¿quieres joderme o qué te pasa? Que se joda papá sangre y lo digo desde mi casa. Yo no soy de calle y con eso los perros me amenazan. Yo estoy más fuerte que ellos por tener la melaza. Anima yo, anima yo, anima yo for you pussy. Anima yo, anima yo, anima yo for you pussy. Sentimientos arruinados por tu boca de mierda. Ten cuidado al hablarme, no me cambia la jerga. Tengo ropa muy cara y una cara de mierda. Nunca he fumado, pero me hace falta la hierba. Sentimientos arruinados por tu boca de mierda. Ten cuidado al hablarme, no me cambia la jerga. Tengo ropa muy cara y una cara de mierda. Nunca he fumado, pero me hace falta hierba, yeah. Creo que sí entiendes lo que es ser buena persona y creo que no lo estás poniendo en práctica.